importa dónde te encuentres, en cualquier lugar del mundo, estoy casi seguro que antes de dormir pensarás en mí. Mi amor fue sincero, tierno, dulce y verdadero, salvaje a la vez placentero, capaz de enamorar al mundo entero. Baby, mi amor fue el mejor, te di calor, pasión a todo vapor. Ey, y te enseñé mis sentimientos, no se me ve en la cara el arrepentimiento. Dime qué más yo tengo que hacer, porque tanta gente opinando y nadie sabe lo que sentimos desde que los dos nos conocimos. ¿Por qué tanta culpa a mi mujer si lo que sabemos es amarlos? Y nadie sabe lo que hicieron todos, destruyeron su amor. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú solo te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú sola te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Se fue sin despedirse, le negaron el adiós. La quería lejos de mí, de mi corazón. La vida se pone triste cuando pierdes el valor. La quería lejos de mí, lejos de mi amor. Sincero amor. Que tenía todas las noches en tu cuerpo. Sincero amor, dime que lastimó. Primero la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. Recuerdo cuando por tu cuerpo me balanceaba toda la noche debajo de la sábana. Te quiero pa' mí y perdón por el sarcasmo. Solo quiero lograr que tengas tu orgasmo. No importa la situación, baby. Reguero o temperatura en la habitación, tampoco la posición, no. Tú mejor que nadie sabes que yo soy satisfacción. Déjame llevarte aparte, una oportunidad de reconquistarte. Yo, con un beso al infinito llevarte, para mí acariciar, quesarte. Let's go, let's go. Sincero amor, dime que lastimó. Prohibero la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. Sincero amor, dime que lastimó. Prohibero la entrada que tenía todas las noches en tu cuerpo. No pude ni decirte adiós, quise ser más sincero, para que nuestro amor hoy venza el miedo. Bésame, me tocas, te toco. ¿Cómo? Los dos sinceros juntos sin salir de foco. Tú y yo contra el mundo, en el mundo hacemos de todo. La relación de nosotros, no habrá corazones rotos. Jesus. Dime qué más yo tengo que hacer, porque tanta gente opinando y nadie sabe lo que sentimos desde que los dos nos conocimos. Porque tanta culpa a mi mujer si lo que sabemos es amarlos. Y nadie sabe lo que hicieron todos, destruyeron su amor. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú solo te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Y ahora yo solo me quedo y tú en otro mundo viviendo. Y ahora tú solo te quedas y yo en otro cuarto extrañando tu cuerpo. Predicador Luyana. This is the remix. Se nota la versatilidad, ¿ah?